En alta voz proclamaré que Jesucristo padeció por mis pecados. Él sufrió, fue sepultado en la tumba. Entre los muertos resucitó y al cielo ascendió, y a la diestra del Padre se sentó, y de ahí pronto vendrá. En alta voz proclamaré que Jesucristo padeció por mis pecados. Él sufrió, pues sepultado en la tumba. Entre los muertos resucitó y al cielo ascendió, y a la diestra del Padre se sentó, y de ahí Jesucristo padeció por mis pecados. Él sufrió, fue sepultado en la tumba. Entre los muertos al cielo ascendió, y a la diestra del Padre se sentó.